prometido, que era hablar con Melina. Melina Pérez es parte de un colectivo y que ya le damos la bienvenida y las gracias, Melina, por darnos un ratito de tu tiempo. Ella es parte de Colibrí y Arte, un colectivo cultural del que vamos a estar charlando ahora. ¿Cómo estás, Meli? Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Hola a todos para allá. Todo bien, acá andamos, saliendo del trabajo y bueno, siempre preparándonos porque siempre, bueno, tenemos agenda y muchas cosas para hacer, así que... Muy bien, Bueno, muy bien. Metiéndole pa'lante. Pa'lante. Ahí está el famoso dele que te dele, de las personas que se enriedan, que se comprometieron, no sé si militancia, no sé si las ganas, la necesidad, un impulso vital, ¿qué es lo que les arrastra, nos arrastra a estar siempre siendo parte de un colectivo o buscando? Y en el caso de Colibrí, Arte y Cultura, Melina, ¿de cuánto tiempo hablamos? Qué importante lo de los colectivos, pero en el caso de Colibrí específicamente, ¿qué edad tiene el proyecto? Bueno, el Colibrí nació en el 2016, así que estamos ahí a días, más o menos, de cumplir 8 años. Nacimos al calor de, bueno, también de un momento bastante desesperanzador, cuando había ganado el macrismo a nivel nacional, bueno, provincial, municipal en nuestro caso, y nada, tratando de generar una trinchera y un espacio de encuentro con compañeros, compañeras, vecinos y vecinas, por supuesto. Bueno, nada, desde ahí no paro de crecer y bueno, acá estamos, encontrándonos nuevamente en una situación más que paradójica, con todas las necesidades de nuestro pueblo y demás, y bueno, obviamente dando doble esfuerzo a todos los compromisos y bueno, a abrir nuestra casa, nuestros brazos hacia la comunidad. Abrir más de lo que estuvieron abiertos estos espacios desde su nacimiento. Melina está hablándonos desde la capital de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, es donde funciona Colibrí Arte y Cultura, un espacio justamente cultural, social, político, inclusivo y autogestivo. Y esto finalmente lo vamos a poner sobre relieve también, porque quizás antes los colectivos culturales la iban por lo cultural y lo artístico y no tanto se encargaban de tener una apertura o reconocerse políticos, pero con el devenir de los tiempos hemos ganado estas propiedades, Meli, digo, por lo de inclusividad y la autogestividad. Estamos escuchando cómo se le abre el portón a Meli, que está llegando a la zona de Wi-Fi, que no será la zona de confort, pero nos va a garantizar la comunicación. Y te decía, Melina, antes por ahí los espacios culturales eran solo eso, espacios culturales. Hoy por hoy se habla abierta y francamente de política, de ser autogestivos. Sí, ya se sabía, pero ahora también hablamos de espacios inclusivos. Este es el devenir político de la Argentina y más allá de la desazón que nos provocan estos días, está bueno reconocer que vamos creciendo, que vamos, me parece, mejorando y hoy por hoy, en estos espacios, Melina, se habla de política a calzón quitado, como se dice en criollo. Sí, tal cual. La verdad que, o sea, entendemos como que lo personal es político, cada hecho tiene una connotación política, que no haya política pública o que no se destine presupuesto para tales sectores, es súper político, por eso nos parece importante ponerlo en juego, ¿no? Y no esquivarle a la palabra, más en estos momentos en donde hacen pasar, digamos, lo apolítico o no hablar de política, la palabra misma política como una mala palabra, ¿no? Cuando sabemos que tiene un contenido revolucionario hasta, ¿no? Tal cual. El hecho, además de que se nos ha recortado el diccionario al demonizar un poco la palabra política y hemos andado esquivándole para que en nuestros discursos no aparezca lo político como además la pertenencia partidaria. Y reconocemos que justamente en el devenir de las épocas oscuras de la Argentina, avances y retrocesos. Mirá, el 2016, mirá, imagínate, el periodo macrista estaba floreciente, tenía gran apoyo popular, por decirlo de algún modo, y a los espacios del campo nacional y popular, a los espacios peronísticos, por decirlo de alguna manera, a los espacios compañeros, Melina, siempre se les pone un poco más de punta la cosa. ¿Cómo es hoy por hoy el tema de las tarifas, conseguir la ayuda de quienes se quieren asociar o de quienes quieren poner un mango, pero también tienen que pagar la factura de luz y de gas en casa? No, la verdad que hoy es una situación sumamente agobiante, donde, bueno, entendemos que se está desarrollando lo que nosotros llamamos una política de la crueldad, que está compuesta de ajuste, obviamente, a los sectores populares, y de represión también, ¿no? Que es un compendio de una política de la crueldad, como le decimos, que no deja pasar o no deja incluso hasta levantar la cabeza en términos de organizacionales, de hacer acrecentar nuestros valores de solidaridad y demás. Digo, cuesta mucho, incluso a nosotros que gestionamos un espacio que es un espacio físico, que también paga alquiler, paga sus facturas, que nada, es una casa de artistas, talleristas y demás. Bueno, muchas veces nos cuesta salirnos del espacio porque siempre estamos como pensando cómo sostener nuestro espacio, lo sostenemos en base a aportes societarios, a actividades culturales y artísticas que realizamos. Y bueno, lo mismo nos pasa en casa, ¿no? También llegamos a casa, tenemos unos grandes tarifazos, obviamente el salario que no acompaña la inflación, y bueno, entendemos que eso le está pasando a todo nuestro pueblo. Y bueno, es por eso que cuando más tenemos que juntarnos, reunirnos y generar nuevas estrategias para, por un lado, solidaridad para poder acompañarnos y un poco parar la olla, sobre todo para quienes más lo necesitan, pero también desarrollar una nueva estrategia para poder llegar a estar en mejores condiciones. El año que viene es un año electoral, y bueno, hay que discutir proyectos de país, ¿no? Claro, definitivamente había que discutir proyectos de país a pesar de que estaba creciendo el macrismo en el año 16, vuelvo al nacimiento de Colibrí Arte y Cultura, porque en aquel momento, Melina, la clase trabajadora, el argentino, la argentina media, la gente con sensibilidad y con empatía, tenía un colchoncito económico. Y vuelvo a la carga con esto de los tarifazos, es todo bien, bien distinto a aquella época, ¿no? Sí, no, tal cual. Veníamos de un gobierno que incluso el macrismo ante organismos internacionales lo reconoce, que veníamos de tener uno de los salarios promedio en dólares más altos de Latinoamérica, veníamos de una etapa de desendeudamiento externo, que eso generó soberanía en nuestras políticas, hacia nuestras políticas internas para públicas, digamos. Y un montón, incluso ya comenzábamos a hablar de políticas reparatorias, que es como la cuarta ola en términos de derechos, de decir, bueno, ¿cómo también podemos reparar a quienes hace años el Estado no venía reconociendo, ¿no? Con derechos nuevos de avanzada, como la ley de cupo, traba trans? Digo, hay un montón de sectores que se les comenzó a reparar sus derechos vulnerados históricamente. Entonces, bueno, de repente veníamos en una gran etapa, luego, bueno, tuvimos un momento de repliegue, que lo pudimos superar, digamos, relativamente, entendiendo que, bueno, nada, se paró con esta política de hacer una transferencia atroz hacia los sectores más concentrados. Pero bueno, no alcanzó y nuevamente hoy nos encontramos en esta situación que nos requiere juntes y pensando estrategia. Tal cual, tal cual. Definitivamente yo mencionaba lo del colchón en aquella época del nacimiento de Colibrí, Meli, porque ahora, a la vuelta del gobierno de los Fernández, realmente no hay nada en el colchón. El colchón es un dibujo en el piso, como las piletas de Horacio. Y no había con qué sostener este palazo que estamos viendo transformado en la boleta de los servicios más elementales. Lo digo a propósito de que en algún momento también daba miedo pensar en organizar una murga en el barrio porque no sabías si iba a entrar la policía a los escopetazos, como vimos en aquellos tiempos, que ahora se relativiza lo del macrismo, pero fue duro también, ¿no? Quizás fue una etapa que Si podemos sortear esto, seguramente veremos que nos fortaleció en algún momento. Meli, hay una vecina ahí descuidada que siempre te mira, está barriendo a veces el balcón, a veces en la vereda, y te mira cuando pasás y todavía no entiende por qué el bus, la bulla, por qué sacan la basura tan organizadamente y por qué pasa tanta gente por ese lugar. ¿Qué le decimos a la, qué le decimos a la Argentina y al argentino que todavía no entienden la necesidad de lo cultural? Bueno, no, más en este contexto que nunca, ¿no? Donde se está tratando de homogeneizar y a la cultura, al ser argentino, digamos, a nuestros pueblos, que los entendemos sumamente diversos, ¿no? Y claramente en La Pampa debe haber un montón de colectivos culturales, en cada barrio debe haber alguna identidad cultural, y eso es lo que nos parece como un eslabón principal para construir una democracia, ¿no? Reconocer la diversidad y la identidad cultural de nuestro pueblo, pero que está compuesto por grandes grupos de personas, de intereses, de sueños, expectativas, y bueno, eso somos nosotros, y bueno, generalmente nos agrupamos en colectivos, pueden ser artísticos o no, pero somos colectivos culturales, en nuestro caso tenemos un edificio, por eso somos un espacio cultural alternativo, acá en la Ciudad de La Plata tenemos una ordenanza de espacios culturales alternativos, que la trabajamos los mismos espacios, en una lucha también por el reconocimiento del Estado hacia con nuestra labor comunitaria, nuestro aporte, que también somos vecinos y vecinas que nos agrupamos para poder alzar nuestra voz, ¿no? Porque una voz individual obviamente no se escucha como se escucha una voz colectiva. Por eso, bueno, seguimos caminando y confiando y construyendo estos casi 8 años de Colibrí Arte y Cultura, junto con otros colectivos que también participan en nuestro espacio. Por ejemplo, están madres cultivadoras que han trabajado la ley 27.350 de cannabis y salud, que son madres principalmente de niños y niñas, que tienen alguna condición de salud, digamos que con la terapia a través de cannabis han podido resolver un montón de malestares, incluso mejorar la calidad de vida considerablemente de sus hijes. Estamos trabajando con un colectivo de salud mental del Hospital Provincial Alejandro Kohn también, y bueno, con colectivos de talleres también, y todo aquel que quiera, ¿no? Porque el colibrí, por eso decimos que un poco como una mantra, que tiene que ser una casa de puertas abiertas y recibir y recoger todas las propuestas que trae la comunidad. Muy bien. Meli, para el final dejamos ahí el significado y el significante y por qué el nombre de Colibrí para esta bella para esta bella experiencia. Lo digo a pesar de que hoy por ahí estamos a la defensiva viendo cómo llegamos al día 20. Entendemos que en lo colectivo está la fortaleza y seguramente ahí también vas a poder dejarnos una palabra para Ana Herrán Castañeto, que tuvo que ver con el nacimiento y la vida de este centro cultural del que hoy sos coordinadora general. Pero, Ana, ¿a qué estrategias les ha llevado? ¿Qué te sorprendió? ¿Van a hacer compras a un supermercado mayorista, por ejemplo, si hace falta? ¿O a qué son capaces de recurrir? Porque vender choripán, por ahí viene la policía, en la vereda, no se puede, La Plata... capaz que hay una coima ahí, qué sé yo, pero hay cosas que sí se pueden, Ana Melina, me quedé pensando en ella. ¿Qué es lo que te llama la atención que no te habías imaginado que se iban a encontrar haciendo? No, absolutamente todo. O sea, hemos estado, no sé, acompañando y conteniendo y abriendo espacios para vendedores y vendedoras de ropa usada. Hemos estado haciendo ollas populares, nos hemos incluso hasta casi disfrazado de boletas de servicios para protestar en contra de las empresas de servicios de luz y de gas y de agua acá en la ciudad. Creo que, nada, la particularidad y la potencia que tiene la cultura, lo artístico, es, bueno, encontrarle una vuelta de rosca para poder seguir interpelando, ¿no? Y bueno, y en esa línea una gran cantidad de cosas hemos hecho. Bueno, tuvimos la oportunidad de conocerla y poder charlar con una referencia a nivel nacional. Para nosotros, como es Teresa Parodi, que nos decía que la batalla cultural no es que está perdida, sino que la batalla cultural se da hasta el último día de nuestra vida. Y que si revisamos un poco nuestra historia, bueno, siempre los poquitos que tuvieron todo el poder, bueno, siempre quisieron lo mismo, y bueno, nosotros somos los que tenemos que inclinar la balanza. Así que, en ese sentido, bueno, siempre decimos que está la leyenda del colibrí, que es, bueno, ante un incendio en un bosque justamente, que estamos asediados también de falta de política pública en nuestro país, donde se están incendiando un montón de campos, y demás, bueno, un incendio, huían todos los animales, y el león se cruza al colibrí y le dice, ¿por qué no estás huyendo? Porque el colibrí estaba yendo hacia el fuego. Y dice, no, voy a recoger con mi piquito para apagar el agua. Y el león le dice, vos tenés un piquito muy chiquito, no vas a apagar el agua. El colibrí le dice, bueno, pero yo por lo menos estoy haciendo mi parte. Y creo que es un poco la enseñanza que nos dejó Ana, principalmente. Ana y un montón de compañeros y compañeras. También hoy tenemos nuestro referente Carlos Castañeto, un diputado nacional, un gran compañero que también está luchando desde la banca. Y nada, hay que hacer la parte y hay que nunca correrse de los intereses del pueblo, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, los intereses del pueblo son la cultura a la que hay que asistir, a la que hay que respirar, a la que hay que comer y darle de comer. Y, por supuesto, por eso es que estamos hablando un ratito nada más con Melina, que desde La Plata nos cuenta. Meli, en la Diagonal 77, entre 5 y 6, en cualquier momento van a empezar a desfilar los pampeanos, las pampeanas que andan por ahí, que nos están escuchando, que puedan ir a visitar o que paren en La Plata y de vez en cuando escuchan Radio Kermés. Por supuesto, ahí va a haber un abrazo, una mirada compañera y una reflexión seguro para ver cómo nos hacemos de acá en adelante. Y si te parece, Melina, queda para la próxima hablar de cómo no solo de cómo se sale de estas encrucijadas, sino también de cómo, cuando tengamos de nuevo, seamos gobierno, cómo hay que hacerse y cómo hay que entenderse con el gobierno, si hay que pelearse mucho, poquito, nada, para que no quede semejante tembladeral y tanta, ¿cómo decirlo? Tantas cosas agarradas con broches nada más, que después viene un ventarrón y se nos vuela todo, ¿no? Sí, no, tal cual. Esto es del día uno, por eso digo, la batalla cultural no es solo en términos de resistencia, sino todo lo contrario, del hacer, del proyectar, de plantarse con los intereses que importan, digamos, con políticas, ideas y estrategias que cambien realmente la vida de las personas, y bueno, y practicarlas y llevarlas a fondo, sin miedo, de frente, con respeto con todos los compañeros y compañeras y todas las personas que quieran sumarse a esta construcción de una patria para todos, ¿no? Que es no es más ni menos, de generar una igualdad de oportunidades con inclusión, así que un poco esa es la invitación, así que pampeanos y pampeanas que estén escuchando y bueno, obviamente compañeros y personas, vecinos que también no sean de La Pampa pero por supuesto estén en la ciudad de La Plata o vayan a venir, síganos en nuestras redes que es Colibrí Arte y Cultura, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, tratamos de estar en todas, que ahí tenemos bueno, un poco la agenda, de hecho hoy hacemos un karaoke compañero, así que muy invitados que nos están escuchando y cerca, con entrada libre y gratuita, y bueno, vamos a tener plenarios, reuniones, hay una exposición de la Comisión Provincial por la Memoria en este momento, y bueno, todo, las puertas abiertas, como decimos, y a sumarse, a construir, así que en el Colibrí hay un lugar para sumarse y trabajar por la patria que queremos. Ahí van nuestros piquitos con nuestro poquito de agua también, Meli, un abrazo y gracias por este ratito. Gracias. Me encanta. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias a vos, a Cami, a todo el equipo por la difusión, porque posta que a los espacios comunitarios nos cuesta un montón y bueno, está buenísimo que nos conozcamos y que estemos en red. ¿Cómo me prendería esta noche en el karaoke, compañero? Chau, hasta prontito, Meli. Hasta prontito, que tengas buena noche. Bueno, ahí está Melina Pérez, coordinadora general de Colibrí Arte y Cultura, un espacio, sí, cultural, si los hay, de esos que nos hacen falta, de esos que hay que proteger, y si no están, hay que sembrarlos, que tanto ni que tanto.